Bueno, tuve que detener la grabación y reiniciarla por unos momentos. Ahorita estoy regresando a lo que estaba diciendo. Las personas al recibir estas direcciones de correo electrónico tendrán ventajas que no tienen con otras cuentas y se sentirán mejor, no solamente por lo que estas cuentas de correo electrónico les ayudan en la imagen, sino también en el desempeño de sus funciones, en su trabajo y en su vida personal. Ahora, hay también, creo, la necesidad de que las tarjetas de presentación puedan ser, tal vez, puedan ser personalizables hasta cierto punto, de tal manera que haya mayores opciones de elección en el diseño. En el diseño de la tarjeta misma. Y para esto he visto que algunas empresas que dan a los empleados una tarjeta de presentación ofrecen un solo formato, uno solo para todos los empleados. Esto, por razones de simplicidad, puede constituir una ventaja, en cierta forma, si es que se le puede llamar una ventaja al hecho de que todo sea igual. Pero creo que no necesariamente es así. Creo que los empleados podrían sentirse mejor si pueden elegir algo más, si pudieran elegir entre diferentes colores y que hubiera, por ejemplo, no solamente diferentes colores, sino diferente diseño, con algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, en el tipo de fuente que se utilice. Voy a tener que reiniciar otra vez esto, creo.